Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte y hágame. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo y dónde. Se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con...